El día de ayer se logró la detención de un ciudadano chileno, el cual está siendo investigado por diversos robos con intimidación que ocurrieron en la ciudad de Puerto Montt el día de ayer. Al menos en dos de ellos afectan a mujeres docentes, las cuales se dirigían a sus lugares de trabajo. Hacer presente que el modo operandi que mantenía este sujeto era en un vehículo, sorprendía a sus víctimas descendiendo de este y intimidándolas con un arma de fuego para sustraer sus especies particulares. Al mantener el Ministerio Público conocimiento de todos estos hechos, solicitó al personal del OS9 realizar las diligencias investigativas y tras un trabajo en el sitio del suceso, levantamiento de cámaras, verificar redes sociales, toma de declaraciones de testigos, reconocimiento fotográfico, retratos descriptivos, se estableció la identidad del imputado y la placa patente única del vehículo que se utilizó. Y a eso de las 22 horas, tras una orden del Tribunal de Garantía, se logra hacer ingreso y se logra la detención de este ciudadano. De igual forma, se incauta el vehículo con que habría participado, se levantan los elementos de prueba y también se encuentra un arma de fantasía, un arma plástica con la cual intimidaba a las personas. Hacer presente que todavía se sigue en diligencia, ya que hay otros delitos que también están siendo investigados y que ocurrieron el día de ayer, y agradecer a la ciudadanía todos los antecedentes que nos hicieron llegar para dar con la detención de este ciudadano.